Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Estamos hoy con la compañía de La Curiosidad Mató al Gato, con Andrea y Nacho. ¿Cómo buenas, andan? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo andan? Qué lindo día el de hoy, ¿eh? Sí, estaba mirándote tus uñas muy no, bonitas. No, ya se me saltó. ¿Vos hablás del día, en serio? Sí. De la temperatura. ¿De la temperatura? No, no hace hay. Bueno, sí, pero no hace frío, Nacho. Sí, prefiero el frío. ¿Frío seco o...? Humedad, mira, cuando hace frío dice, ay, qué frío de... ¿no? Encanta, amo el frío. Te quejas amo el frío. Todo, al final, sos como la gata flora. Bueno, sí, todo nada te viene bien, Nacho. Nada me viene bien. Si me permite, vamos a saludar ahí a la compañera que ha vuelto a estos pagos, a Ludmila Galeano. Muy buenas tardes, Ludmila. Hola, Lu. Hola Moni, que está ahí con el streaming también. Hola Moni. Y a Jota, que está descansando en su hora. Hola, Jota. Hola, Jota. Hola, Jota. Bueno, vamos a saludar también a Sandra, que está del otro lado. Hola, Sandra. En el salón principal con, con compañeros el y pedo, yo pensé que estaba escuchan. Está con compañeros de Misiones, de Pozo Azul. Sí, también le mandamos un saludo. Hola, compañero de Misiones. Estás terrible, Nacho. Pero bueno, seguí así. Gracias, gracias. Así te va a ir en la vida, si se dice. Me va muy bien, por suerte. Y bueno, esa bueno, es vamos la onda, a hablar de intimidades entonces. Acá. No, no de intimidad, sino me va muy bien. ¿Algo más? ¿De que muy bien? ¿Querés que salude a alguien más? Sí, a Ludmi. Hola, hola Ludmi. Qué pelotudos que son. Ah, bueno, ahí va. Bueno, mandamos un saludo también a Maru. Que saludo, casa. A Maru, hola Maru. Está de licencia médica, Maru. Pobrecita, está la extrañamos enfermita. A Maru. También, si me permiten, le quiero mandar un saludo a la Tana, que está con broncoespasmo. La semana pasada. A la Tanita. La vimos, la semana pasada. Vino para el cumpleaños. Vino por el cumpleaños solamente. Así, hecha pelota y todo. Oh, pobre. Deja el celular, por favor, que después Ateíto, no contestas a nadie. A Teito le mandamos un mensaje, un saludo. Ateo, hola Teo. Sí. Y saludos a mis padres que cumplen, es el aniversario de casados. ¿En serio? ¿Cuántos años cumplen? 33, creo, 32. ¡Wow! ¡Qué aguante! A Teo no los prestan. Un martes se los llevan otro. Es así, esa préstamo. Bueno, gente divina, estamos medio atrasaditos hoy. Disculpen por la demora. Le recordamos que tenemos un productivo acá en la FM Riachuelo, que alquilamos el espacio de hora acá en la radio, que también tenemos servicio de fotografía, tenemos servicio de sonido y cualquier cosita que quieran, nosotros hacemos servicios igual. Así que hacemos servicio. Para todo eso, siempre servicial. Pueden ya mandar un mensaje al 1122-686519. O a el arroba productivo Riachuelo. Nos pueden mandar mensajitos ahí, nosotros estamos para contestarle. Miren, vamos a hacer un breve cortecito para recibir una llamada telefónica. Vamos a estar comunicándonos con Alejandro Lucero, nuestro compañero y coordinador de Avellaneda, del Fogón. Nos va a estar contando y profundizando ahí la actividad que estuvieron haciendo el 9 de julio. ¿Sí? Buenísimo. Vamos, Lumi, un cortecito. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. sacamos lecciones de que la resistencia cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. La vida es fantasía. Sembrando tradiciones. Es un programa cultural hecho por gauchos salteños con la intención de sembrar nuestra historia y tradición en cada lugar donde nos sintonicen. Llevamos un poquito de nuestra Salta y Güemes al mundo. Cuando me acuerdo de Salta. Jueves de 20 a 21 horas. De la mano de Rocío Hurtado, Julio Quispe y Ariel Amaya. Sembrando tradiciones. Saltita, se duerme mi alma. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales, la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Hola. Saliste al aire, Nacho. Hola. Sí, seguís escuchando Romper el Cerco. Estamos en comunicación ya con Alejandro Lucero, que ahora le vamos a dar bien la presentación. Vamos a estar a compartir la actividad que se realizó en el fogón de Gerli Avellaneda, ollas populares contra el hambre, y en el 9 de julio, Día de la Independencia. Como el comienzo de nuestra patria, la voraz dominación viene por todo. Esta tiranía de Milei y Burlich, bueno, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, es así. Traidores al servicio del poder financiero internacional. Creen que podrán con nuestro pueblo, pero no saben a qué se enfrentan. En cada territorio, en cada barrio, la memoria histórica de luchadores y luchadoras enciende. En la noche más oscura, anunciando la nueva buena de liberación de nuestra patria. Viva la patria, la resistencia crece. Hola, Alejandro Lucero, ¿cómo estás? Así es, hola Ale, ¿cómo te va? Saludos a los que están allí en el piso, gracias bien. Por llamar. Hola, ¿cómo andás? Estamos con Nacho y Andrea también. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo va, Ale? Bienvenido. Como le decíamos, Lucero, Alejandro es referente del Fogón de Avellaneda, Gerli. Ale, queríamos que nos cuente más a profundidad cómo fue la actividad del 9 de julio, que estuvieron ahí compartiendo con las vecinas y los vecinos. Bueno, en realidad, como vienen siendo las últimas actividades que venimos haciendo, que nos cuesta mucho porque, como en todos los ámbitos, en todos los espacios, hay menos compañeros, hay un ánimo que por momentos se torna un poco difícil, pero a pesar de eso, cuando decidimos juntarnos y salir a la calle y juntarnos con otros y otras de otros espacios, no necesariamente, eso es interesante en Avellaneda por lo pronto, no necesariamente uno diría, bueno, del mundo más de lo que supone el mundo más organizado, de la UTEP, de otras organizaciones compañeras, sino simplemente, como quien dice, una botellita con un mensaje a este, o no, a este océano infinito de noche oscura que nos presenta este mundo horrible en el cual estamos viviendo y en el cual la expresión, la institucionalidad aquí de Argentina hace lo suyo. Cuando tiramos esa botellita con un mensaje, se nos cambia el panorama, porque empieza a responder gente que quizás no conocemos de cerca, quizás los conocemos de pasada, quizás las actividades que hacemos es una ocasión para juntarse y escuchar historias nuevas. Por eso te escuchaba con atención cuando leías el comunicado que sacamos el 9 de julio, y es así, estrictamente así. Si algo más interesante y más claro que se genera en esta época es salir a patear el barrio y cruzarse con luchadoras y luchadoras históricas, no solamente los que supuestamente en la actualidad tienen la chapa de organización popular y tienen la bandera y el trapo alto, sino con compañeros y compañeras, podríamos decir, que quizás de otras historias, de otras luchas, y que dicen, ¿qué están esperando? ¿No? ¿Por qué no nos llaman? ¿No? ¿A dónde vamos? ¿No? Y bueno, entonces la actividad cobra otra característica. Nosotros hacemos una terrible olla de las grandotas, bueno, no me acuerdo cuántos litros son, usted sabrá mejor que yo, sí. No, pero son gigantes, preocupados para ver cómo invitar a la gente a comer, y de repente la actividad se transforma en vez de pensar que nosotros estamos ayudando a otros, que calculo que lo hacemos también, con ese plato de comida caliente, sobre todo en los días feriados donde los pibes y las pibas no tienen colegio, uh-huh. y ahí en la barriada donde estamos, en Herley, se nota bastante eso, duele bastante el hambre cuando no hay clases donde el colegio brinda alimentos. Además de ayudar, lo que sentimos es que es una inyección de energía para los que estamos ahí organizados en Herley, tratando de resistir esta noche oscura. Y la verdad que es una experiencia, en principio te diría que eso, que es una experiencia casi necesaria, inevitable. Primero porque el hambre acosa, pero también porque juntarse con otros, insisto, con luchadores y luchadoras de nuestro pueblo, históricos, por ahí gente grande, ¿no? De otras batallas, nos anima y nos refuerza la voluntad de seguir peleándole a este gobierno y a los que vengan detrás de él, para poder construir el mundo que realmente queremos. Ale, una pregunta. Vos no, el Fogón, ¿en qué parte de Herley está? Bueno, estamos en Herley Avellaneda. No, sí, pero en la avenida Madariaga y de la Serna, ahí en el corredor que se llama Pitágoras, ¿no? Un corredor de vías saludables. Sí. Están cerca también de diferentes barrios humildes, de diferentes... Sí, estamos muy cerquita también. Estamos muy cerquita de todo lo que es ahí la barriada de Villa Luján y todo muy cerquita del comienzo del Camino General Belgrano. Sí, que hay muchos barrios bastante con bastantes carencias, digamos. Y la participación del miércoles, ¿fue netamente de los vecinos de Herley, de los vecinos y las vecinas, o también otras partes de Avellaneda o de Lanús se estuvieron acercando? Mirá, en general, ahí venimos articulando con dos comedores en particular, un comedor que se llama Todo por los Pibes, vaya casualidades si el viento no nos une, ¿no? Y otro comedorcito que es como un merendero más chiquito, que ahora no me acuerdo bien el nombre, de una chica muy joven que también abrió un merendero para los pibes. Y que, nada, participan, se acercan, colaboran con algunos alimentos que ellos tienen y invitan a su barriada, que no es tan cercana a donde nosotros estamos, serán a 10, 15 cuadras, digamos. Pero básicamente sí, es de la zona donde nosotros estamos. Y bueno, también hay laburantes, que por ahí laburan el feriado. Claro. Todavía quedan algunas fábricas ahí en la zona y que, bueno, les viene barro el almuerzo, sí. Ahí es increíble esa parte de Avellaneda, porque uno ve la historia de nuestro país reflejada en lo que es el distrito de Avellaneda, donde históricamente fue el lugar donde mayor producción de alimentos hubo en mucho tiempo, además de textil y además de curtiembres, pero ahí se producía mucho alimento. Nosotros estábamos enfrente de lo que era los silos de Sacetru. Entonces es increíble ver todo eso deteriorado. Ese corredor Pitágoras era una trochita que iba desde la profundidad de Avellaneda y Quilmes, buscando los productos de todas las fábricas, y terminaba ahí en lo que ahora es un lugar de eventos que se llama la estación ahí en Güemes, ¿no? Sí. donde está el galpón, donde se hacen exposiciones y demás, eso es una estación de la trochita de carga que traía desde la profundidad de los dos municipios lo producido, digamos, eso ya no existe más. Ahora Avellaneda es un gran corredor de container, digamos, ¿no? Si uno tiene que decir algo de Avellaneda, es que no hace dos cuadras sin cruzarse con un container, digamos, ¿no? Que van del puerto, del doque, del polo petroquímico y recorren la provincia, digamos, ¿no? Así que bueno, esa es alguna de las características de este territorio. Sí, y que también para el vecino, la vecina de acá de La Boca que no conozca esa zona, justo, bueno, yo también soy Avellaneda, dale. Justo es una ¿dónde zona. ¿Estás vos? Yo soy de cerca de ahí, de Sarandí, en sí, de O'Higgins y Bransen. Bien, bien. Que es una zona donde está oculta, pareciera, si uno agarra el mapa de Avellaneda, ¿no? Porque está atrás de Agüero, no está en la zona más transitada, capaz, desde La Serna, y como dijo Ale, que está cerca de Villa Luján, Villa Argentina también está cerca de ahí, no está lejos de Chingolo, está cerca de un montón de lugares que parece como oculto, ¿no? Si uno agarra, uno va por ahí con el auto y dice ¿dónde estoy? Y capaz que uno tiene la imagen de Avellaneda, de la lugar más central, pero Avellaneda también tiene todo esto que estuviste mencionando, ¿no? Y muchos vecinos y vecinas que últimamente con este gobierno que estás planteando, que estamos viviendo, y como vos bien lo planteaste, la vulneración de derechos cada vez es mayor. Sí, aparte hay un crecimiento. Un censo no muy lejano indica más o menos un 15% de la población de Avellaneda que vive en barrios populares, en barreras populares, distribuido en todas sus localidades, y lo que empieza a marcarse como tendencia es también situaciones de extrema pobreza en sectores que antes podían alquilar departamentos y que ahora están dejando los departamentos, porque no se pueden pagar los alquileres, digamos. Entonces, eso se va profundizando. A pesar de que el municipio es un municipio bastante presente, digamos, ¿no? Reparte alimentos, tiene políticas comunitarias, asiste a las escuelas, que la verdad que en ese sentido es un municipio que uno podría decir podría resolver un montón de cuestiones. Las que no puede resolver, un poco es porque está aislado de las políticas nacionales, como todo, en general todos los municipios, y después porque desconfía un poco de la organización popular. Más bien prefiere tenerlas de algún modo a disposición que confiar y permitir que eso crezca, digamos, ¿no? Que ese actor social crezca, digamos, ¿no? Pero es un poco de todas las crisis de las institucionalidades que se vienen viviendo en este país. Por eso nosotros insistimos que la única posibilidad, ya aprobado toda esta democracia representativa que está herida de muerte, es la posibilidad de cambiar el modo de organizarse, digamos, ¿no? Y eso exige quizás un poco más de participación de cada una y cada uno de los vecinos y vecinas, digamos, ¿no? De dejar de ser espectadores deprimidos de los noticieros y los programas periodísticos que hablan de la tragedia que estamos viviendo, y espectadores también con un voto cada dos años, que ni siquiera, porque cada vez la gente vota menos, no, ya descree del acto electoral, con cifras que en algunos casos ni siquiera llegan al 50%, y tener otro nivel de participación, ocuparse de la cosa pública, como se decía en una época, digamos, ¿no? Cuando los que tuvimos alguna formación en alguna escuela o algo decían, bueno, ¿qué es la democracia, ¿no? ¿Qué es la política? Y bueno, la política es ocuparse de la cosa pública, las cosas de la comunidad, las cosas del pueblo. Y parece ser que de un tiempo a esta parte nos han convencido, así del mismo modo que no dejamos de criar gallinas, dejamos sembrar verduras, dejamos de producir nuestros alimentos y decidimos comprarlos en el supermercado, en el chino, donde sea. Bueno, también decidimos de entregar la gestión de la cosa pública a especialistas, porque casi todos, digamos, ¿no? Salvo honrosas excepciones, de los que participan de la política institucional, se consideran a sí mismos profesionales, ¿no? aunque hayan venido de alguna organización o aunque hayan tenido los pies en el barro en alguna época, cuando ingresan a la institución terminan cambiando el vaquero por el traje, digamos. Entonces, bueno, es una de las cosas que nosotros estamos convencidos que tenemos que empezar a hacernos cargo, digamos, ¿no? Y en el Fogón de Avellaneda tenemos un poco ese entusiasmo, digamos, ¿no? De sostener nuestra militancia con el productivo de la cocina, de nuestra cooperativa, es el Plumerillo, que nos cuesta muchísimo porque la cosa está brava, pero aún así, con precios populares, logramos intercambiar y estamos de algún modo, de a poquito, mejorando la situación de los compañeros. Y después recorriendo el barrio, saliendo, ¿no? Y dando la batalla necesaria para cambiar este mundo. No hay motivo para que nuestro pueblo no sea feliz. Solamente que hay un puñado de hijos de puta que la quieren todo para ellos y no quieren que la gente sea feliz, que el pueblo sea feliz, y se quieren quedar con todo. Así que a luchar, esa es nuestra propuesta. Ale, te hago una consulta. Si el vecino o la vecina quiere colaborar con el Fogón, con la productiva, redes, lugares donde se puede comunicar. Sí, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos un WhatsApp que está muy activo, que la verdad que hemos ido aprendiendo de a poquito, ¿no? Como todo en este mundo. Para el WhatsApp tiene algunas virtudes, de poder tener la lista de productos y esas cosas, con los precios y poder generar los pedidos. Si quieren les paso el teléfono del WhatsApp. Dale, si querés decirlo, así nosotros. Sí, el teléfono es 11-3077-7608. Bueno, y en todas las redes sociales como el Fogón Avellaneda, ¿verdad? Eso es respecto a nuestras actividades políticas. Respecto de los productivos, claro. Es el Plumerillo. El Plumerillo. ¿Avellaneda? Exactamente. Justamente el Plumerillo. El Plumerillo, hay muy pocos del Plumerillo. Bien. Somos uno de los pocos. Está un bien. Colegio industrial en Pompeya y algunos otros lugares en Mendoza. Bien. Pero así, sí, claro. Como el general San Martín, preparaba la tropa para cruzar los Andes, uh-huh. Y mientras tanto en el Plumerillo también generaba, uh-huh, condiciones económicas y desarrollo agrícola y en la provincia de Mendoza para sostener al pueblo. Nosotros creemos que el Plumerillo es nuestro también, a una escala obviamente respetable. Tratamos de militar para cambiar este mundo y a la vez abastecer a nuestro barrio. Exactamente. Bueno, nada, Ale, emocionada con esto que contabas de los vecinos, compañeros y compañeras que vienen desde otras luchas, tal vez no organizados, pero sí estando, ¿no?, ahí al pie del cañón, justamente para bancar la resistencia. Nada, siempre Avellaneda, La Boca, son dos, sí, localidades próximas, son dos barriadas que... Alguien me dijo alguna vez, detrás de cada árbol hay un militante, o sea que es imposible, uh-huh, que no haya un pueblo dispuesto a luchar. Solamente es enhebrar esos compañeros, enhebrarlos, sin ningún ánimo de ponerle un chaleco a nadie. Claro, exactamente. Sino simplemente pensar qué es lo que hay que hacer en cada momento, juntarse y después disolverse como el humo para la próxima tarea. Uh-huh. Así que me parece que eso es parte de los tiempos que se vienen. Nosotros estamos acostumbrados, los jóvenes como vos, Ale, y como otros, gracias, que están por allí, estamos acostumbrados a grandes multitudes, con todos con chalecos, banderas, bien organizados en la calle. Bueno, me parece que nuestras luchas ahora son otras. Y entonces hay que preparar nuestras tropas para otro tipo de batalla. Y que ya no son las que estamos acostumbrados. Nos cuestan, porque todos somos bastante prisioneros de la comodidad y de las cosas que ya funcionan. Decimos, el equipo que gana no lo cambiemos, pero esta vez, como no venimos ganando, vamos a tener que cambiar el modo de organizar el equipo. Exactamente. Así que, bueno, así hasta ahí. Que luchar hasta vencer, compañero. Así es, un gusto que me hayan llamado, chicas, les agradezco mucho, y a los compañeros que no los tengo visualmente, pero seguramente nos cruzaremos en breve. Sobre todo al compañero Avellaneda. Ah, sí. Avenida Madariaga 1790. Avenida Madariaga 1790. Es una invitación, Nacho. Provincias Unidas Cooperativa Recuperada, y ahí funciona el cuartel general del Fogón, el Plumerillo también, su cocina. Así que bueno, cuando quiera venir a visitar, estamos todos los días de tempranito. Podríamos ir allá en Patota, sí, a visitar, tal cual. Bueno, compa, nos estamos viendo pronto. Abrazo grande. Abrazo y gracias enorme por el trabajo que hacen con la comunicación. Gracias. No se rindan, sigan luchando. Gracias. Abrazo. Chacho. Abrazos. Y ahí nos habíamos comunicado con Alejandro Lucero, coordinador del Fogón Herli Avellaneda. Vamos a un temita. aire. Bueno. Estamos de vuelta acá. En Rompe el Cerco. Ahora sí, con la columna, ¿o no? Sí. La curiosidad mató al gato. La curiosidad mató al gato. Vamos y venimos. Nos escuchamos y nos dejamos de escuchar. Sí. Déjalo al gato en paz. Vamos a dejarlo al gato en paz. Nada, queríamos que nos cuenten qué pasó el fin de semana. Bueno, el fin de semana, a ver qué pasó. Para la gente que no sabe, nosotros en el San Juan tenemos 16 procesiones al año, o sea, ya no podemos hacer meter un santo más. Para nosotros, nuestro patrono es San Juan Evangelista, porque sí. Bueno, la parroquia es San Juan Evangelista. La fecha de San Juan Evangelista es 27 de diciembre. ¿Qué es lo que pasaba? Pobre santo, el 27 de diciembre está entre Navidad y Año Nuevo. Claro. Quedaba solito y triste ahí, abandonado. Entonces, Padre Chicho, que Dios lo tenga ahí en la gloria, Padre Chicho, que era el director anterior a Padre Alejandro, vi una foto de él. Pasó San Juan Evangelista a junio. Nosotros, la verdad que como casa hemos sufrido varias pérdidas este tiempo. Junio, la verdad que fue revolucionario en un montón de cosas y bueno, no hemos podido. Entonces, como justo los jóvenes del campo no formal, de nuestro movimiento juvenil salesiano, nuestro MJS, iban a hacer una peña, bueno, decidimos celebrar ahí a San Juan Evangelista el día sábado. Así que el día sábado vino, presidió la misa el obispo Alejandro Giorgi. Uh-huh. La verdad que una misa muy amena. Yo sé que él había venido para el primero de mayo, cuando hicieron la celebración de San José Obrero, allá en Barrio Chino, en la Capilla San José. Pero bueno, yo no había estado. Muy ameno, muy cercano, la verdad que súper interesante su homilía y un buen diálogo ahí con los jóvenes, con los chicos, bueno. Y ahí, bueno, participó toda la comunidad del San Juan Evangelista y lo que hicimos fue una pequeña procesión, porque la verdad que fue súper pequeña. Salimos por Olavarría, uh-huh, agarramos Martín Rodríguez ahí por la vereda y por la bicisenda y entramos por la entrada nuestra de la Madrid. O sea, volvimos a entrar con bien. El santo al patio. Sí, sí, sí. Y después ahí, bueno, la gente, los animadores y los papás y mamás, que los mapaches, que son mamás y papás de exploradores, de chicos exploradores, los prepararon locro, prepararon empanadas, así que hubo así como una pequeña peña. Uh-huh. Ahí tuvimos también a la gente que recibimos el miércoles pasado acá, del Club Bohemios, a Luz, a sus abuelos, claro, ahí bailando folclore. Y los chicos del oratorio prepararon café y mesa dulces. Así que bueno, hicimos como una pequeña lotería familiar. Pero ahí en el salón de actos. Todo en la comunidad, solamente ustedes. Sí, era abierto al barrio. Era abierto al barrio. La realidad es que era un festejo para que no quede tampoco, claro, pobre santo ahí sin celebrar o sin festejar. Así que bueno, fue medio así, aprovechando que los jóvenes habían traído esta propuesta de poder hacer una peña y aprovechar que había sido el 9 de julio, entonces festejar un poco también el Día de la Patria y demás. Fue muy significativo porque el Ministerio de Música, que la mayoría son todos animadores del oratorio, el sábado fueron todos con poncho, con escarapela, con bacha de gaucho, con trencitas. No, y estuvo muy lindo. También es, digamos, todo lo que se juntó el día sábado es para poder solventar las actividades de verano que, uh-huh, que hacen ambos espacios, ya sea la colonia de verano, que ahí acompañan fuertemente los animadores del oratorio, y el campamento de verano de los chicos del batallón. Así que bueno, ahí fue un momento más comunitario y de encontrarnos un poco. La verdad que salió mejor de lo que esperábamos con el poco tiempo que lo habíamos como organizado. Y sí, preparando ahora fuertemente, que ahí ya hacemos como la previa o la invitación formal a toda la comunidad de la Riachuelo, a la comunidad de los pibes y a toda la comunidad barrial, a todo el barrio de La Boca. Sábado 16 de agosto, que falta poquito, nosotros celebramos el natalicio de Don Bosco. Uh-huh. Entonces va a venir a presidir la misa el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva. Uh-huh. Así que ese sábado 16 lo que vamos a hacer es una gran peregrinación, marcha de la esperanza barrial. La idea es poder convocarnos a las 15:30 horas en la plazoleta de los bomberos. Ahí poder tener seguramente la participación de la murga a los pies de Don Bosco para dar inicio a esa marcha. De ahí pasar por Vuelta de Rocha, para pasar por el Club Nápoles, pasar por el San Pedro, después Capilla San José Obrero, el Paseo Salesiano, después la estatua de Benito Quinquela Martín, pasar por cerca de donde termina la terminal de 152, que hay una mayólica de actualmente sí. de San José Obrero, y van a poner una mayólica del Papa Francisco. Pasar por Sanchetti, pasar por el Paseo de la Economía Popular, pasar por la Capilla Madre de la Esperanza, hasta llegar a la Casa de las Hijas de María Auxiliadora, y ahí sí recién sería procesión cargando el santo. Uh-huh. Bueno, la idea un poco es esto, es poder recorrer los lugares o los lugares importantes del barrio, y que también entren en juego ciertos agentes culturales que hacen a la cultura popular de La Boca, ¿no? Así como lo es el carnaval con la murga. Ahí estábamos viendo para poder que venga la gente de 380 y Crece para poder cantar todos el himno de La Boca. Uh-huh. Poder quizás después cranear juntos en cuando pasemos por el Paseo de la Economía Popular, pensar algún gesto con ustedes, digamos, como que pueda ser algo bien barrial, bien que movilice, que mueva, y que también transmita esta esperanza que más allá de los tiempos difíciles, no pierde el barrio de La Boca. Así que bueno, eso es un poco el 16 de agosto. Esto es como la van premier, lo que estoy diciendo, porque no ha salido en ningún lado, ¿sí? No. El armado está y... bueno. ¿Me sorprendiste? Sí. Ya me ganaron a pedir. Sí. Por la cucaracha. Por la cucaracha la están retando ahí. ¿Sabes por qué di la primicia yo? Porque si no, acá vienen los lunes Gustavo y da la primicia. No. Así no. Yo lo único que sé, que me estaba enojando porque no me llegó la invitación de lo que pasó este sábado. ¿De qué? A ver, de lo que pasó este sábado. Déjame terminar, por favor. Y dijiste lo de, me estás dando el anuncio, ¿no? De lo del 16 de agosto. No hay invitación. Y ya me todavía. Estaba enojando porque veía que no doblaban para estos lados, pero bueno. No. Me tapaste no la boca con lo del paseo. Ah, ¿viste? Te sorprendí. Claro, te sorprendí. No, a ver, del 16 de agosto estoy anticipando para que también todos se vayan guardando lugarcito en la agenda. La misa, insisto, la preside Monseñor García Cuero, el arzobispo de Buenos Aires. Creemos que va a ser... Una marcha o peregrinación que convoque mucha gente, porque también hay una realidad, es que Cuerva tiene sus seguidores, que donde él va a rezar misa y demás, van, entonces digamos, creemos que va a ser multitudinario, y también tenemos el deseo de que así sea, ¿no? Por eso el momento del peregrinar la esperanza, o el marchar la esperanza como barrio, tiene que ver con esto, como poder pasar por lugares donde nosotros sabemos que en procesión no pasamos, porque de verdad, digo, no me ha tocado a mí, pero sí a muchos jóvenes, llevar o a compañeros de acá, a compas de acá, llevar un santo pesa. Sí. Pesa y no es fácil. No es metafórico tampoco. No, pero es verdad, es pesado, de verdad. Entonces, por eso es esto del caminar, que aparte lleva otro ritmo y pensar gestos específico durante el camino que sean significativos para el barrio, ¿no? Desde plasmar el arte mismo que tiene el barrio. Y también que digo que este caminar sea que La Boca no es solamente caminito, ¿no? La cuadra de caminito. Entonces, que es mucho más y que a La Boca lo hace su gente. Por eso también, digamos, el recorrido es amplio, ¿no? Saliendo desde la plazoleta de los bomberos, un lugar de mucha lucha con los feriantes de ahí de Vuelta de Rocha, un lugar de encuentro, un lugar donde nosotros sabemos que es un espacio ganado nuestro, más allá que nos hagan pensar otra cosa. Digamos, por eso también es como pensar en lugares que son importantes para el barrio. Y bueno, vieron que va a ser grande la recorrida, porque desde la plazoleta al Nápoles, al San Pedro, al los bomberos de Vuelta a Rocha, que está la Capilla de San José, el Paseo Salesiano por el Río, el Teatro, el Museo Quinquela Martín, el Teatro de la Rivera, la Sanchetti, el Paseo de la Economía Popular, la Capilla Madre María Madre de la Esperanza, bueno, Plaza Solís, digamos, queremos que también sea esto de que todo aquel que pasa y que ve que hay una comunidad caminando, que se sume a este caminar en este año jubilar. Y también para nosotros tiene que ver con esto, tiene que ver con propiamente con nuestro carisma salesiano, el salir al encuentro. Y como también viene de la mano que nosotros celebramos los 150 años de las primeras expediciones misioneras, ahí estamos viendo qué va a pasar en el río también. Bien. Ahí no puedo adelantar porque no hay nada confirmado, entonces si adelanto. Pero bueno, estamos viendo qué va a pasar en el río. Moni. Sí, estamos viendo a quién subimos algún barquito, sí, uh-huh. Bueno, ya vamos a ver. Vamos a entonces, ver. Muy bien. Hay que poner un micrófono Moni del otro lado. Para que la escuchen. Ella sí, dice sí. Que no iba a estar, pero está pensando en quedarse. Sí. No, sí. Va a estar lindo. La idea es después, bueno, sí, la procesión desde las hermanas, o sea, desde Palos y Bransen, haciendo palos y bajando por Olavarría hasta el San Juan. Ahí sí, obviamente, va a ser procesión y se va a cargar al santo. Se va a cargar a Don Bosco. Seguramente ahí vamos a ver de algún gesto en el atrio del San Juan. Y también, bueno, esto, ¿no? Poder tener la misa que la va a presidir Monseñor García Cuerva. Ahí también va a haber muchos medios cubriendo esto. Esto a Moni le va a encantar, ¿eh? Porque viene la gente, bueno, obvio, ustedes son los primeros en la lista, claro, la Riachuelo. Nosotros somos medio. Después, un medio de comunicación. Después viene la gente de Orbe 21. Yo sigo hablando porque vos hablas con Moni, que la gente no la escucha a Moni. Entonces queda sino un silencio que nosotros estamos escuchando a Moni y seguimos. Es entonces, lo que estoy escuchando yo, porque no estoy escuchando por Moni. Por eso, claro. Bueno, sigo hablando para vos y para los oyentes. Moni lo que dijo, el transmit de Momi. Lo que le transmitimos es que ella dice transmisión en vivo para la FM Riachuelo. Muy bien. Así que bueno, eso. Y San Juan, la verdad, fue medio así. Fue medio improvisado. Fue con poco... Hemos subido y compartido ahí en redes, en los estados y demás. Fue medio... La verdad, nosotros como casa venimos bastante atravesados con algunas pérdidas. De hecho, el día sábado también falleció un... Pedro, que es destinatario del grupo Lujanero, y que es un chico muy joven y demás. Entonces, claro, compañero es como nuestro, que venimos Pedro así. Y su mamá de años luz atrás. Pero sí. Entonces venimos así como golpeados. Un año cada palo. Sí, golpeados con... Bueno, digo, como nos pasa a todos, ¿no? Digo, quizás uno lo habla desde la particularidad, pero digo... nos pasa también en la sensación que atravesamos con lo que nos va pasando en el contexto social, económico, digamos, y uno también se desgasta. Pero bueno, el festejo del sábado ha salido muy lindo. Ahí yo soy como LAM, tienen la primicia el 16 de agosto. No quise hacer esa broma al aire. LAM. Así que bueno, el 16 de agosto están todos invitados a celebrar a Don Bosco. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Bienvenido sea. Bueno, Nacho, ¿querés decir algo? No. ¿Nada? ¿Qué querés que diga? ¿Qué pasa en el playón? Ya está de vacaciones. ¿Sí, más vago? Yo no, justamente yo no. El otro, no me interesa, me motor. Ah, ya sí, porque estás enojado, porque tenían que tener playón el sábado. Y no, ahora entendí. Nada, bien. Terminando el año buscando más pibes, la verdad es esa. Pero bien. Algo que agregó a lo que dijo Ale, Lucero. Que es verdad que está costando la institucionalidad de los pibes y los grupos no formales son los que más lo sienten. Pero bueno, nada, eso. No, el sábado no fui, pero bueno. La semana que viene haces una invitación para sumar más chicos ahí. No, vamos a parar para pensar bien de qué forma buscar pibes. Bien. La verdad es esa. La verdad que el tiempo de vacaciones nos va a servir la forma de... reencontrarnos y buscar cómo convocar. De buscar la forma de convocar. Claramente lo que estamos haciendo no estuvo funcionando. Bueno, veamos de qué cosa podemos llegar a funcionar. Pero bien. Bueno, compa. Veamos. Bueno. Ah, vamos a leer un comunicado. Bueno, ¿ahora? Vamos a leer un comunicado de cierre. Asamblea de Medios Corporativos y Comunitarios frente al ENACOM. La comunicación en emergencia. Miércoles 16 de julio, 12:30 horas, en la calle Perú 103, en Capital Federal. El gobierno de Javier Milei persigue periodistas, censura voces, desfinancia a los medios populares y ataca a los medios públicos. Como un monarca que designa a sus señores feudales, mantiene el ENACOM intervenido a una sola persona. Designa a dedo, define el destino de las políticas comunicacionales. Juan Martín Osores decidió paralizar el fenómeno a los medios corporativos y comunitarios, incumpliendo la ley, y debe millones de pesos a proyectos en curso. Sin embargo, sigue recaudando el impuesto de esta asignación específica. ¿Dónde está la plata? Mientras el gobierno financia a los medios amigos con pauta publicitaria, a través de YPF, en otras empresas, sin rendir cuentas, nuestros medios están en crisis. Es fundamental defender las conquistas populares, por eso convocamos a periodistas, sindicatos y a todas organizaciones populares a ser parte de este encuentro. Es un llamado a defender lo construido. Los medios corporativos y comunitarios visibilizamos las luchas, construimos identidad federal y aportamos una agenda de soberanía. Hoy estamos en situación de emergencia. Nuestras comunidades y audiencias pierden acceso a la diversidad y calidad informativa. El trabajo comunicacional se precariza cada vez más y es permanentemente blanco de represión y hostigamiento desde las principales esferas del aparato estatal. Basta de censura y de reprimir a los trabajadores de prensa. Sin medios comunitarios, la libertad es verso. Así que bueno, ahí estamos todos convocados. Miércoles 16 de julio, mañana, 12:30 del mediodía, Perú 103. Exactamente. Hay muchos colectivos que nos dejan ahí. De acá de la Boca, casi sí, todos. Sí, estamos muy cerca. Que quiere ir caminando no, también para puede. Para que sepa. Sí, sí, sí. Apoyemos. Apoyemos a la comunicación popular, a esto, a terminar con ciertas políticas que nos dañan y nos hacen mal. Exactamente. Así que bueno, nada. Mañana en la lucha de nuevo en las calles por bueno, todas nuestras causas. Son justas. Así que ahí vamos a estar. Compas, bueno, qué bonito tenerlos acá. Gracias por la compañía. Nos estamos escuchando y viendo el martes que viene. Sí, sí. Mirá, voy a venir a la Boca la semana que no trabajo. Claro, ya estamos de vacaciones con Nacho la semana que viene. Ay, Dios mío, la que me espera. No, pero venimos porque te queremos y nuestro corazón está con ustedes. Pero estamos de vacaciones con Nacho. No sé si ves nuestra cara de felicidad que estamos tachando los días en el almanaque. Qué bueno, felicidades. Bueno, entonces nos estamos escuchando y viendo los claro. de nosotros, pero no. Recuerden que Rompe el Cerco es de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. ¿Y querés decir algo vos, Nacho? No. Ah. Y hoy a las 8 de la noche está Actualidad Candombera con la voz del Piru. Así que no se pierdan ese programita. Bueno, y ahora que van a estar en las vacaciones, ahora más que nunca, vecino o vecina, apaga la tele. Y prende la radio de tu barrio. Sí, señora. Vibrando con distinta melodía, ni dioses locos de